que un viejo me agarró ayer sin consentimiento, pero bueno. Siento, baby, es cierto que se la comía alguien por solo un momento, pero bueno. Ese momento estaba intoxicado, fuck that. Ah, no, mira cómo vuelo como un mago por todo tu ano. Qué malo que sos, me corté el pichulón. Me voy a comer a tu abuela en un 1x2. Tal vez te cabes tú, que será, pero no me importa porque igual lo voy a cenar. Que más da, le voy a hacer la de Papá Noel. Como el pavo yo la voy a rellenar al 100 ya. Pero no importa como mi pompa, agarro al viejo y le tiro de loca. Miro su pelo y le pongo una trompa, agarro su lápiz y le toca mi bola. Para de acá, viejo, te mando la pista si puedo. Hay pa' que se cale el Alfredo y te meta el dedo. Siento, baby, es cierto que un viejo me agarró ayer sin consentimiento, pero bueno. Siento, baby, es cierto que se la comía alguien por solo un momento. No miento, al viejo le meto, le chupo la raja y adentro me meto. Le saco los huesos, le paro mordiendo su pija de nuevo, se cayó al suelo. Le meto los dedos, le saco veneno, le chupo las tetas y me dice feo. Cara de huevo, huevo penetro, se lo come entero y en coma lo dejo, ya. En coma lo dejo, vuelvo y a su vieja le meto. Ah, no eres abuelo, dejo, igual está bueno. No sabe qué hacer, tiene mucha sed. En su culo otra vez le metí los pies. A ching chun chang, ching kun ching, ching kun chang, ching kun ching. A chiki chikang, a chiku tiki, chaki gusa. A chiki kang, a chiku tiki, a hi gusa. Ey, chaki chaki chiku chaki tiki. Siento, baby, es cierto que un viejo me agarró ayer sin consentimiento, pero bueno. Siento, baby, es cierto que se la comía alguien por solo un momento, pero bueno. Siento, baby, es cierto que un viejo me agarró ayer sin consentimiento. Siento, baby, es cierto que se la comía alguien por solo un momento, pero bueno. Dime si alguna vez tú pensaste que le haría mi pichulón. Dime si tú alguna vez pensaste que te cogería en el sillón. Viejo maraco, penetro en macaco, me follo tu hermana, rompí mi banana. Me lamo los huevos, lo chupo a tu abuelo, me gusta la teta, me rompe la uretra. Le ensucienda mi pichulín, le hago chiqui, chiqui, chiqui. Me cojo al payaso, plin, plin, no sé si volverá a vivir. Me inyecté 4 vacunas para el SIDA. Y me dio el culo cuando me fui de ida. Que mata, te empiezo a sangrar y quiere explotar. El ano ya no puede soportar. Siento, pero es cierto que me cogí a tu abuela con pija de 5 metros. Pero bueno, a veces pienso. Y lo que pienso es que me gusta tu chuparme el pito porque soy vaqueazo. Tommy de chin, Tommy de chin. Chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken and chicken